Informe Coronavirus. Bienvenidos a Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER que te mantiene informado de las últimas noticias sobre el coronavirus. En esta entrega de Informe Coronavirus vamos a viajar a la España vaciada, también a la NASA, y vamos a conocer algún dato esperanzador. Pero comencemos con un análisis, el que hizo anoche en Hora 25 Kiko Llaneras, periodista de El País. Explicó por qué España tiene que frenar la expansión del virus antes que China o Italia. Vamos a mirar estos datos ahora bajo la lupa que les anunciaba, la de la estadística comparada. Y para eso saludamos a dos periodistas de datos. Kiko Llaneras, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Borja Andrino, buenas noches. Perdón. Ambos responsables, junto a Daniel Grasso, del impresionante seguimiento estadístico de la pandemia que está haciendo El País, bueno, y de todos los contenidos relacionados con la pandemia. Hoy, en concreto, vosotros comparáis nuestra gráfica, nuestros datos de muertos y contagiados con los de Italia, Corea y China. Kiko, ¿cuál es la principal conclusión que sacáis de comparar los países? Bueno, pues en esencia sacamos dos conclusiones. Una la estáis comentando ahora mismo, ¿no? Es cuando vemos las curvas del número de fallecidos, vemos que, bueno, que ha habido un aplanamiento, ¿no? O sea, que el brote que estaba en crecimiento exponencial desacelera. Y luego hay una segunda idea que subrayamos, que es que, aunque esto es así, creo que tenemos que estar preparados para que en los próximos días el número de fallecidos siga creciendo. Borja, ¿qué efectos han tenido las medidas de confinamiento en cada país de los que habéis analizado? ¿Ha sido la misma? Bueno, lo que hemos visto es que, como era previsible, el confinamiento funciona. Si dejamos de ir al trabajo y evitamos los contactos con nuestros compañeros, si no coincidimos con los padres de nuestros niños al recogerles en la escuela, el número de contactos disminuye y el contagio también baja. Y lo que hemos visto es que ha funcionado. Y ha funcionado en España concretamente, contamos un artículo que antes del inicio del confinamiento duplicábamos las muertes cada 2 o 3 días. Es decir, cada 2 o 3 días teníamos el doble de muertes que teníamos. Ahora lo hacemos cada 5 días. Y eso es una buena noticia, porque significa que estamos ralentizando el crecimiento del virus. Hemos visto que las tendencias de Italia, las de Hubei y las de España son más o menos similares, y que lo que nos queda ahora es esperar con cautela a ver qué va a pasar en las próximas semanas. O sea que el confinamiento, en definitiva, arroja un resultado parecido en cada país. De momento, el objetivo es mantener este ritmo de ralentización de contagios, aplanar la curva. Pero los datos disponibles, Kiko, ¿permiten saber qué ritmo de bajada habrá? Bueno, yo creo que lo que sí que podemos anticipar es que estamos llegando, o estamos, quizás hemos entrado ya en la meseta, ¿no? Eso, digamos, esos días en los que cada día había más fallecidos que el día anterior y otra vez más fallecidos, y cada 2 o 3 días, como decía Borja, se duplican el número de muertes, ese periodo ha pasado y creo que estamos eso, en una meseta. Pero creo que hay que estar preparados para que este periodo no sea tampoco muy corto. O sea, que igual nos toca ir ahora a una secuencia de días en los que los números son parecidos cada día. Ya hay 700, 800, 900, 600 muertos, ¿no? O sea que tenemos que estar preparados para eso. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Por la experiencia de otros países. O sea, hemos visto que, por ejemplo, en Italia llevan entre 7 y 10 días con cifras de ese estilo, en los que tuvieron un dato muy malo de 900 muertos, luego bajaron a 700, pero ha vuelto a haber otra vez días de 900, ¿no? Y claro, una semana, 10 días con esas cifras, significa que en una semana, 10 días, puedes tener 4.000, 6.000 fallecidos. Entonces, yo creo que vamos a ver la meseta cuánto dura y cuánto espacio tiene, y luego es esperar eso, que esa meseta pase, y que lo que empezamos a ver es un descenso, pero creo que hay que tener calma. Deduzco de vuestras palabras que el comportamiento de la curva, por lo tanto, ha sido idéntico en todos los países, ¿o hay alguna nota distintiva, por ejemplo, de la curva española, Borja? Bueno, lo que te comentaba antes, la curva española parece que, bueno, ha bajado hasta el ritmo de la italiana y la china, pero parece que la tendencia de la última semana ha sido un poquito más pronunciada. Estamos frenando las muertes un poco más rápido. Y es uno de los escenarios que planteamos, en el cual nuestra curva siga teniendo un ritmo un poco más favorable que el italiano, por ejemplo, que nos llevaría, por ejemplo, el escenario italiano a 15.000, unos 15.000 fallecidos en una semana. Podríamos nosotros mejorarlo con la tendencia que tenemos ahora y dejarlo en solo 16.000 en 2. Ojalá. Borja Andrino, Kiko Llaneras, gracias a los dos. Buenas noches. Muchas gracias. La situación en Madrid acapara una gran atención mediática por el número de contagios y de víctimas. Pero anoche en Hora 25 quisieron cambiar el foco, mirar a esa España vacía que afronta la pandemia con el mismo miedo, pero con menos recursos. Esta tarde, en Hora 14, con José Antonio Marcos, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, decía: la voz de los pequeños territorios con escasa población es invisible, y cuando un problema se vuelve invisible es muy difícil reconocerlo y resolverlo. Y es verdad. Por eso vamos a escuchar ahora algunas de esas voces de la España interior que quizá no escuchamos tanto como deberíamos, tampoco ahora. Sofi, muy buenas noches. Buenas noches. Me vas a perdonar, pero tengo que decir tu edad. Tienes 79 años. Sí, me es igual, pues si nadie me la va a quitar, 79 años. Y vive en Villarroquel, que es un pueblo pequeño de la provincia de León, en el que solo hay 20 personas. Sofi, ¿cómo está llevando el confinamiento en casa? Bueno, pues mira, lo voy llevando muy bien porque yo pinto, leo, escribo y coso, si hay algo que hacer. En fin, bien, bien. Preocupándome de los vecinos, llamándoles por teléfono, hablando con ellos a ver cómo están, a ver cómo, si hay algo, hay algún enfermo, también preguntando. En fin, bien, bien, Sophie, gracias a Dios lo llevo bien. ¿Y ha habido cosas que haya tenido que dejar de hacer por el confinamiento? Bueno, pues sí. Yo salía mucho a llevar a un sacerdote a celebrar las misas y, claro, todo esto pues hemos tenido que dejarlo. Y bueno, yo era algo que me hacía ilusión porque salía de lo rutinario de mi vida. Y bueno, he sido una persona que me gusta estar en activo siempre, porque es que no puedo estarme quieta ni puedo estarme parada. Así que era usted la choferesa del cura, ¿no? Sí. ¿Era la choferesa? ¿Lo llevaba de pueblo en pueblo a dar la misa o cómo? Sí, al principio sí, de pueblo en pueblo lo llevaba a decir la misa. Yo oía 2-3 misas diarias los domingos y bueno, pues para mí era un alivio y era una manera de salir de casa y de estar haciendo algo con los demás. ¿Sus vecinos están todos bien, Sofi? Pues sí, mis hijos están todos bien, mis nietos también. De momento estamos todos bien, gracias a Dios. ¿Y los vecinos del pueblo? Y los vecinos del pueblo, pues hasta ahora también están todos bien. Todos bien, no hay problemas. Bueno, hay un señor que es muy mayor, tiene 92 años y está con un poco de Alzheimer. Y bueno, yo antes pues... durante la semana lo iba a visitar una o dos veces, pero ahora con este confinamiento pues no puedo hacerlo, pero los llamo por teléfono, hablo con ellos y veo cómo van y bueno, cada día está un poquito peor. ¿Cómo se organiza usted las compras, Sofi? ¿Tiene que ir a algún otro municipio o se la traen a casa? No, a ver, de momento pues tengo un chico aquí, un hijo en casa y ha ido él, pero es muy médica y tengo otro que vive en León. Es médica, ¿eh? Es médica, sí. Otro que vive en León y le llamo por teléfono, le doy la lista y bueno, y él me lo viene, me lo trae a distancia, sin poder besarnos, sin poder abrazarnos, sin poder... nada, pero bueno, hagámoslo para que todo resulte y salga bien. Ojalá que sí. ¿Dónde está el médico más cercano a su pueblo, si tienen alguna urgencia, Sofi? Bueno, pues ahora el médico más cercano que tenemos es en Cimanes del Tejar. Ahora no hay porque tenemos un teléfono aquí para llamar a este teléfono y no molestar ni urgencias ni aquí ni en Cimanes. Ya, Cimanes está muy cerquita, ¿verdad? A unos 3 kilómetros. Son 6 kilómetros. 5-6 kilómetros. Sí. Vale, vale. Sofi, pues que todo vaya bien, ¿eh? Y que la volvamos a escuchar de choferesa del cura en cuanto esto pase. Ojalá, ojalá. Eso, ese es mi deseo, si Dios quiere, ¿cómo no? ¿Cómo pues no? Cuando pase esto la llamaremos para que nos lo cuente, ¿eh? Cómo van esos recorridos. Un abrazo muy fuerte. Me parece muy bien, un abrazo para vosotros. Que así sea, buenas noches. Efectivamente, muy buenas noches y gracias. Gracias a usted, Sofi. Pues en Cimanes del Tejar es panadera Marisa. Buenas noches. Buenas noches, Pepa. Marisa, que es, por lo tanto, vecina de pueblo de Sofi. Marisa, usted se encarga de hacer llegar el pan a muchas de las personas mayores a las que esta pandemia ha aislado todavía más en sus casas, ¿verdad? Pues sí, sí, sí. Tenemos una pequeña panadería aquí en Cimanes y cojo mi furgoneta extremando todas las medidas de precaución, de limpieza, mascarilla, guantes, y me acerco a todos estos pueblos de alrededor pues a llevarles el pan, y también tengo una pequeña tienda, y si necesitan algo más, leche, aceite, pues también. O sea que para muchas de esas personas, Marisa, usted es el único ser humano que ven en varios días. Pues sí, la verdad es que sí, que me siento muy realizada por poderlas ayudar y poder hablar con ellas y animarlas, porque realmente es un problema. Las personas mayores que están solas, con el añadido de que sus familiares no se pueden acercar, y las noto que incluso a veces tienen un poco de miedo, y entonces ahí estoy yo para transmitirles positividad y ayudarles en todo lo que pueda. Y bueno, y viviendo también esta situación un poco rara para todos. Vamos, que Marisa es mucho más que panadera, por lo que estamos viendo. Mucho sí, más que panadera. Sí. Mucho más que panadera. ¿Y usted, Marisa, cómo lo está viviendo en su casa? ¿Está con su familia? Sí, estoy con mi familia, con mis dos hijos, mi marido. Y bueno, los que vivimos en un pueblo, pues mira, somos afortunados. O sea, somos afortunados de tener un patio, una casa, y bueno, mi trabajo me está realizando, me da muchas fuerzas para trabajar y mucha ilusión el hecho, pues de lo que te comentaba antes, de poder ayudar, poder hablar, aunque solo sea un minuto, con esas personas y dar ánimo y sobre todo transmitir tranquilidad. Porque los ves asustados, Marisa. Sí, sí, hay gente mayor que siente miedo. Siente miedo porque, claro, la información es mucha, la gente mayor es de riesgo, y entonces, sí, pero bueno, ahí estoy yo para animarles, que no pasa nada, que estos pueblos estamos todos bien. Mira, afortunadamente también, pues al vivir distanciados, haber menos población, pues que vamos a estar todos bien, que no pasa nada. Marisa, muchas gracias, mucha suerte con el negocio, y qué suerte tienen los vecinos de Cimanes del Tejar y alrededores de tener mucho más que una panadera, porque eso sí que lo hemos podido comprobar, que eres más que una panadera. Un abrazo muy fuerte. Gracias a ti, Pepa, gracias. Entender y comprender lo que estamos viviendo es importante, pero también lo es mirar al futuro, al mundo que vamos a habitar después de la pandemia. Este miércoles, Pepa Bueno intentó dibujarlo en Hora 25 junto con filósofos, sociólogos y antropólogos que intentan mostrar cómo todo esto nos va a afectar a nivel social y a nivel individual. Solo tiene 3 meses y todos tenemos plena conciencia de estar viviendo otro momento histórico que marcará el año, ya veremos si la década, y ya veremos si más allá. No es una guerra, no es un atentado, no es una crisis financiera, es una pandemia que tiene confinado a un tercio de la humanidad y que en algún momento pasará, sí, también esto pasará. Pero pasará sin más, abriremos las puertas de casa y el mundo que nos encontraremos fuera será exactamente el mismo que dejamos antes. Se lo hemos preguntado a 4 personas, expertos en distintas disciplinas, y con matices coinciden. No, no será igual. Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía Política. Parece evidente que esto va a representar un cambio objetivo en el contexto ahí fuera, y también subjetivo. Estamos compartiendo una misma vulnerabilidad que tal vez olvidamos en momentos en que nos creemos inmortales y que ahora mismo nos resulta especialmente palmaria, al tiempo que se comprueba que esa vulnerabilidad es común, que se comparte, que no entiende espacios de protección. Ahora estamos más o menos seguros en nuestras casas, se han cerrado las fronteras de los estados y los estados han prometido ayudas y dinero, pero hay que tener en cuenta que estamos en un pequeño paréntesis. No es sostenible vivir en nuestras casas. El cierre de fronteras contradice las libertades básicas de la Unión. Los estados no pueden ejercer este keynesianismo en un plazo de tiempo más alargado, porque no tienen, van a tener tantos recursos. Y por tanto, esta crisis, pero como las anteriores, está apelando a una Europa con mayores capacidades y a unas instituciones globales que sean más efectivas. Y por tanto, me parece que en este momento la reticencia de algunos países de la Unión Europea a abordar esto en común es un asunto también que tiene que ser repensado. Lo mismo que el hecho de que la Unión Europea no tenga competencias apenas en materia sanitaria. Claramente hay que proceder a toda una redistribución de las competencias en materia de sanidad. El debate sobre la necesidad de una gobernanza global no es nuevo, claro, surgió con mucha fuerza en la crisis financiera, cuando las hipotecas basura de la costa de California hacían perder sus pensiones a los jubilados de Londres. Y la urgencia sanitaria ahora vuelve a recrudecer y cómo ese debate. Rafa Vilasanjuán, director del Departamento de Análisis del Instituto de Salud Global de Barcelona. Empezamos a necesitar mecanismos globales que no sean solo de aviso, sino que sean de imposición, de capacidad de tomar decisiones a nivel global. Desde la erradicación de la viruela pensábamos que las infecciones habían acabado. Hicimos una separación del mundo en dos mitades, ¿no? Los que pueden evitarlas y los que no pueden evitarlas, los países ricos y los países que no tienen recursos. Después vino el SIDA y eso ya empezó a tumbar esa idea de erradicar enfermedades. Luego vino el SARS, el MERS. En el ébola ya se empezó a ver que podía haber una cierta capacidad de transmisión porque la globalización hacía que también estos virus viajen en avión. Es la globalización. Y esa globalización requiere mecanismos. No para todos. Es utópico pensar que vamos a salir de esta con la idea de un gobierno global. Pero ojo, antiguos primeros ministros como Gordon Brown en Gran Bretaña que han dicho para la salud necesitamos un ministerio global. Es una organización que toma decisiones y para la cual los estados invierten recursos para que globalmente se tomen las mejores medidas para frenar esto. Ya sabemos que no somos inmunes, ya sabemos que somos muy débiles y por lo tanto todo lo que vamos a hacer va a ser en la construcción de una nueva idea y eso lógicamente liderarán quienes estén más en la vanguardia, pero seguirá todo el resto porque es que no hay salida si no lo hacemos todos juntos. Y frente a esa debilidad que mencionaba Rafa Vilasanjuán, toca abrir el melón de la seguridad. Cristina Monge, profesora de Sociología en la Universidad de Zaragoza. La seguridad es el gran concepto y el gran tema que vamos a tener que abordar a partir de mañana. ¿Qué es tener una sociedad segura? ¿Qué es vivir en seguridad? ¿Es vivir con más policía, con más ejércitos? Parece que no, porque las grandes amenazas que hoy tenemos a nuestro alrededor no se combaten ni con ejércitos ni con más policía, ¿no? Por ejemplo, cuando ahora comprobamos con horror que si nuestras ciudades se cerraran a cal y canto, tendríamos alimentos, tendríamos comida para unos pocos días, porque nuestras ciudades no producen alimentos, sino que tenemos que importarlo, pues bueno, probablemente llegaremos a la certeza de que una ciudad más segura es una ciudad que tiene cierta capacidad de producir alimentación. ¿Nuestro sistema energético cómo es más seguro? Pues probablemente nuestro sistema energético será más seguro si la energía la producimos de forma distribuida, de forma descentralizada, en un montón de pequeños productores de electricidad o pequeños productores de energía que en cada casita tenemos nuestra placa, ¿verdad? Eso es mucho más seguro y menos vulnerable que un modelo donde la producción de energía se hace de forma centralizada. Lo que tenemos que abordar es el propio concepto. ¿Qué significa ser seguro, vivir seguro, tener sociedades seguras ahora en el siglo XXI? Y la cuarta clave. Cualquier respuesta a esta situación tendrá que ser colectiva, eso es obvio, pero inevitablemente conllevará cambios individuales. ¿Y en qué dirección? Lina Gálvez, europarlamentaria socialista, catedrática de Historia e Instituciones Económicas. Lo que sabemos a lo largo de toda la historia es que de estas grandes pandemias, de estas grandes crisis, siempre han salido cambios colectivos grandes. Llevamos años de una retórica fiscal de que bajar impuestos era bueno, cuando la idea de bajar impuestos implica pues tener menos recursos comunes que puedan hacernos a todos colectivamente afrontar esa incertidumbre con menos desigualdad y con muchas más posibilidades de éxito. Lo tenemos que cambiar la concepción y el cuidado de lo público, y también tiene que cambiar ese sujeto más egoísta, ese sujeto del sálvese quien puede, ese sujeto neoliberal de confundir los deseos con los derechos, porque si no cambiamos, digamos, también esos comportamientos individuales y colectivos, pues difícilmente podremos sostener los cambios sociales y los cambios necesarios en la economía para aprender de esa crisis. Necesitamos salir mejores. De una entrevista en La Ventana a Washington, la NASA se incorpora al proyecto del respirador de Asturias. El ingeniero Marcos Castillo explica que la Agencia Española del Medicamento se va a poner en contacto con un equipo médico para trabajar con personas que no disponen de un ventilador convencional. El coronavirus también nos está sirviendo para conocer la cara más solidaria de infinidad de gente que trabaja para poder luchar contra esta pandemia y para poder habilitar medios. Seguro que os acordáis del proyecto Resistencia Team, ese de respiradores en impresión 3D que se está desarrollando desde Asturias. Bueno, pues hay buenas noticias y lo mejor es que nos las cuente el líder de este equipo, Marcos Castillo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Creo que las cosas van bien, ¿verdad? Van de maravilla. Esta mañana hemos conseguido validar ya todas las pruebas que nos quedaban, que nos pedía la Agencia del Medicamento, para poder seguir ya con pruebas con humanos. Esto, Marcos, traducido para que nos entiendan los oyentes, ¿cuánto tiempo pueden llevar ahora las primeras pruebas en humanos? Ahora mismo tenemos que pasar los informes técnicos, la aprobación del comité ético, o sea, todo lo que tenemos a la Agencia del Medicamento, y ahora ya es cuando ellos estimen que se pueden hacer las pruebas, porque tienen que ser unos requisitos muy concretos. Tienen que ser pacientes que estén terminales, que en un sitio muy concreto donde no tengan otra oportunidad, que no... se tienen que cumplir una serie de condiciones, ¿vale? Porque se está contemplando como si fuera un ensayo médico. Entonces, hay que hacerlo bajo unos protocolos muy, muy, muy, muy estrictos. ¿Y esos protocolos, vosotros, bueno, tenéis contemplado algún escenario de cuánto tiempo podría llevar, o es algo que no... No, nosotros estamos a disposición para cuando nos llamen, lo tenemos todo preparado, vamos, no tenemos ningún problema. Esta es una de las partes buenas. La otra que queríamos contar hoy en la SER es la de una noticia que ha pasado un poco inadvertida en medio de esta vorágine en la que vivimos, y es la incorporación de la NASA a vuestro proyecto. Sí, así es. Cuéntanos cómo contacta la NASA con vosotros. Pues yo salgo dando una entrevista o contando nuestra historia en un programa vuestro, el de Francino. Sí, en La Ventana, La Ventana con Carlos Francino. Correcto. Y esta persona lo escucha desde Washington DC y se pone en contacto con nosotros porque la historia le toca. Nos llama, me contactan a través del mail, le damos el teléfono porque claro, no sabíamos quién era ni quién no era, entonces queríamos hablar con esa persona. Esa persona se identifica, nos dice quién es, dice que es una persona que trabaja allí y que se pone a disposición para ayudarnos en todo lo que pueda. Mantenemos relación por WhatsApp durante unos días, haciendo consultoría de, oye, estamos aquí, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo tal? Y dice, oye, pues si de verdad tenéis necesidad, pues os podéis poner en contacto con un equipo de trabajo, con compañeros que he tenido yo en el equipo donde él trabaja, ¿vale? Y creamos una lista de correo en el cual están todos los ingenieros de fluidos, de sistemas, electrónicos, bueno, un equipo técnico increíble, que se ofrecen desde el minuto uno a asesorarnos, a ayudarnos, a validar los productos que ya tenemos nosotros, para hacer pruebas de esfuerzo, pruebas de resistencia, todas esas cosas que llevan tiempo probarlas y que ellos con las instalaciones y los medios que tienen les iba a costar muchísimo menos. Yo me imagino que cuando alguien de la NASA se pone en contacto contigo y con tu equipo, lo primero que puede pensar uno es que es una broma, ¿no? Claro, a ver, nosotros hicimos la comprobación porque lo primero que piensas es que es algún troll de internet que se quiere reír. ¿Cómo hicisteis? ¿Cómo fue el proceso de comprobación de que auténticamente eran la NASA? Porque como con nosotros está colaborando la policía, la Guardia Civil y demás, pues bueno, facilitamos los datos y enseguida nos dijeron que sí, que era correcto, que la persona estaba trabajando allí. Uh-huh. Uno en algún... Más que nada porque las direcciones de correo electrónico también eran .gov, que sí. Eso es imposible tenerlo de otra forma. Uh-huh. Entonces, bueno, o sea, todos los datos que nos habían facilitado correspondían perfectamente con la persona que decía ser, vamos. Uh-huh. ¿Uno en algún momento, Marcos, se pellizca para pensar que esto es real? Hombre, claro, es alucinante, o sea, es lo máximo. O sea, yo puedo pedir a las 3 de la mañana que alguien me acerque una válvula antirretorno y me la traen y ya nos parece épico, pues que salga alguien de otro lado del mundo, de una agencia como la NASA, que son la creme de ingeniería, y que te dicen, oye, contar con nosotros que el proyecto nos parece guapísimo. Pues eso ya es, vamos, es que no te lo crees, no te lo crees. Oye, por lo que he visto también a través de redes, el propio rey Felipe VI se ha interesado por el proyecto. Bueno, esta mañana ha sido una locura. Nos habían citado ayer para ver si podíamos disponer unos minutos para hablar con su majestad y esta mañana hemos hecho un meeting que ha durado cerca de 2 horas y media, una cosa así, así que una maravilla. Uh-huh. ¿Qué os ha dicho el rey? Pues lo primero, transmitir ánimos al equipo, que está con nosotros, que iniciativas como la nuestra que son las que dan sentido a las cosas, ¿no? Que la gente tiene que creer, que gente que hoy está trabajando en una cosa por circunstancias de la vida y tiene talento, que se puede permitir el lujo de creer y de ilusionarse y de luchar por lo que quiere y por lo que puede, ¿no? Uh-huh. Y nada, nos ha traído todo el apoyo moral, que nos va a poner en contacto con las personas que puedan ayudarnos en el caso de que tengamos problemas, que sigamos luchando, que bueno, muy cercano, muy amable, un genio. Uh-huh. Claro, cuando a uno le llaman también y le dicen a ver si dispone de unos minutos para hablar con su majestad. No te lo crees tampoco. Dices, venga, ya, la primera de la NASA me la como y dices, ya la segunda el rey. No puede ser. Es imposible. Y dices, tú, esto no nos está pasando, hombre. Supongo que también, en cierta manera, es un orgullo, ¿no? El poder contribuir al desarrollo de la humanidad y a poder salvar vidas. No, es que todo. Ayer, por ejemplo, nos hacía falta un conector para poder terminar una parte de la máquina y lo hicimos el llamamiento y a la hora y media habían aparecido 200.000 conectores. O sea, es que esto al final es la gente. O sea, nosotros somos toda la gente que nos rodea. O sea, porque el que más y el que menos aporta, desde la vecina del cuarto que nos hace una tortilla, al que nos da ánimos, a los medios de comunicación que nos hacen seguimiento y nos siguen dando ánimos y moral para seguir luchando, a la persona que viene aquí y dice, oiga, yo desde mi casa puedo hacer los diseños para que la documentación que estoy presentando esté mejor. O sea, es que al final no te lo crees, que puedas movilizar a la gente y que llegues a tanta gente. Y además todos con el mismo fin. Aquí nadie quiere ganar dinero, nadie quiere, no tiene interés comercial, nada, porque hoy liberaremos además todos los planos y todo, o sea que esto es muy grande. Marcos, me decías, ahora ya el siguiente paso es la prueba con humanos. Para que nos entiendan los oyentes, una vez hecha esta prueba, ¿es cuando ya se podría disponer para los pacientes si hiciera falta? Mira, el funcionamiento es el siguiente. Ahora, una vez que pasas todas las fases de previos análisis, todos los ensayos clínicos con animales, sí, vale, una vez que pasas esa etapa, que cumples unos requisitos que son tremendamente altos, no es ninguna tontería, lo que hacen es, tú le tienes que dar un informe con las partes técnicas y con todos los exámenes que le has tenido que hacer a la máquina en base a una normativa que hay y pones la máquina a disposición de la agencia de medicamento, ¿vale? Esa agencia de medicamento lo que hará será ponerse en contacto con un equipo médico de donde sea, ¿vale? De la provincia que más hiciera falta o lo que sea, y lo que se hace es trabajar con personas que no disponen de un respirador convencional, ¿vale? O sea, esto no va a sustituir a los que ya hay, va a complementar los que ya existen, ¿vale? Un paciente entra nuevo y hay uno que tiene muy malas opciones o que tiene pocas posibilidades de vivir, pues se le retira el ventilador y se le da a otra persona que tiene más opciones de vivir, y entonces para que esa persona no quede desahuciada se va a utilizar este tipo de ventiladores. ¿Vale? Pero eso lo tiene que tener claro la gente. O sea, esto no viene a sustituir a nadie, porque al final solamente se van a poder usar en este estado, o sea, cuando volvamos a la normalidad no se van a poder usar, ¿vale? Y son solamente para sustituir, ayudar y dar una oportunidad a esa gente que por circunstancias no la va a poder tener. Vale, perfecto. Oye, una última que te hago. Agencia Española de Medicamento, prueba en humanos y si se le da el ok, digamos que pasa a los pacientes. ¿Hay que hacer una producción masiva o cómo está pensado esto? No tenemos ni idea. Nosotros lo que queremos es ir paso a paso, ir quemando las etapas y no plantear otras opciones. Creo que ese tipo de cosas ya a nosotros se nos escapan las manos. No tenemos ni capacidad, ni medios, ni nada. O sea, podremos asesorar, podremos dirigir, podremos ayudar a que se monten bien, a configurar bien las máquinas, a todas esas cosas. Pero nosotros no tenemos capacidad para producir 500 al día, o 100 al día, o los que fueran. Sí, ahí quizá haría falta la entrada de instituciones o de grandes empresas, o ahí haría falta más manos y sobre todo más material humano medios, y económico, claro. Más medios, claro. Exacto, sí. Eso sería lo correcto, vamos. El viaje desde Asturias hasta Estados Unidos de este trabajo médico llama la atención, pero resulta todavía más curiosa la historia de Suleimán, un joven de Guinea Conakry que llegó a España rescatado por la ONG Open Arms y que ahora ayuda en una residencia de mayores de Reus. ¿Tienes una historia, Nicola, de Suleimán, que es uno de los inmigrantes que llegaron en patera y que ahora, en estos tiempos, está totalmente volcado en la lucha contra el COVID? Sí, el lunes contábamos, Ángel, cómo muchos de los que llegan por esta vía son los que, por ejemplo, se convierten en jornaleros, recogen las frutas y verduras que nos comemos, aunque les pongamos tantos muros para conseguir permiso de residencia en España. Hoy les contamos otro ejemplo, un joven guineano rescatado por el barco de la ONG Open Arms en medio del Mediterráneo, que llegó a España y que hoy es uno más en la batalla contra el coronavirus, precisamente en una residencia de mayores. Hace 8 meses que he empezado a trabajar en la residencia de las Alsinas de Tarragona como ayudante de cocina. Y estoy aquí con buena gente y ayudando también a los mayores porque me hace sonreír. Es Suleimán Barri, de 24 años, uno de los auxiliares de cocina de esta residencia, donde ayuda además a repartir los menús habitación por habitación. De momento, entre sus mayores, como les llama, no hay ningún caso de coronavirus. Después de hacer la comida, tengo que subir los carros arriba y compartir en las plantas. No hay ningún tema de enfermedad porque el tiempo que estamos aquí es el tiempo de coronavirus, pero gracias a Dios y estamos bien. Y me alegro también de estar con ellos y ayudando y mayores porque ahora es un tiempo y que es difícil. Dice que está muy agradecido porque esos mayores con sus sonrisas les hacen olvidar un poco pues ese viaje tan horrible que tuvo que hacer desde Guinea Conakry. Llegué a España el 4 de julio de 2018. Fuimos rescatados por el barco de Open Arms. El día 16 de agosto de 2018 llegamos a Reus, el centro de acogida de CEA. Durante los 6 meses que hemos estado ahí, hemos hecho cursos de castellano, el curso de manipulador de alimentos. Gracias a esos cursos con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Reus, hoy Suleimán es uno más en esta batalla contra el COVID y precisamente uno de esos sitios vulnerables como la residencia de ancianos. Gracias, Nico. Hasta luego. Hasta luego. La historia de este inmigrante convertido en cuidador es de esas cosas que merece la pena de esta pandemia, que también está dejando historias bonitas. Porque aunque los datos y las cifras sean duros, también hay que ir pensando en la siguiente fase, en la fase de salida. Algo que ha destacado esta mañana en Hoy por Hoy la experta en salud pública Elena Legido Quigley. Una entrevista con Ángeles Barceló con la que terminamos esta entrega de Informe Coronavirus. Y retomo la parte sanitaria, la parte de la crisis sanitaria del coronavirus, del COVID-19. Y quiero saludar, ya lo hice hace unos días, pero tengo interés en volver a hablar con ella, con Elena Legido Quigley, es experta en salud global y salud pública. Elena, muy buenos días. Gracias, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Decíamos esta mañana que tenemos un poco la sensación que nos falta el contexto, incluso los parámetros para poder analizar los datos que se nos dan fríamente y que se nos actualizan diariamente sobre tanto contagiados como fallecidos, ¿no? Por ejemplo, estamos diciendo, hemos superado la barrera de los 100.000 contagios confirmados. ¿Esta cifra refleja una fotografía distorsionada de lo que es la situación real del coronavirus, de los contagios? Efectivamente, Ángel, lo que refleja está distorsionado porque actualmente no sabemos el número exacto de infectados, pero esto pasa también en la mayoría de países. Solo tenemos datos de mortalidad y aún esos datos puede que estén infravalorados. Lo que hace falta es que España aumente el número de test y sí que está haciendo un esfuerzo considerable. Tenemos una media de 120.000 test a la semana, pero todavía está por debajo de países como Alemania, que están realizando 500.000 test a la semana. ¿Qué problema hay con los test? Porque recuerdo que cuando hablé contigo la primera vez ya hablábamos de eso, ¿no? De la importancia de los test, porque hablábamos de la experiencia de Corea, por ejemplo, también de la experiencia de Singapur. ¿Qué problema está teniendo España con los test? Bueno, España, hay que recalcar que si miramos, salió un artículo en el Financial Times, que si miramos el número de test por número de habitantes, España está en una posición aventajada. Lo que sí que es cierto es que se podrían realizar más test y no fue muy acertado la compra de test rápidos que no habían sido certificados por el gobierno chino, pero que sí que habían sido certificados por la Unión Europea. Y son unos test rápidos que ya de por sí son menos fiables y en este caso no funcionaban y se devolvieron y no sabemos muy bien qué pasó ahí. Pero lo más probable es que el problema es encontrar los materiales, que son los productos químicos, que se están dispensando, pero también creemos que España podría producir más y ahí creo que hay un mensaje positivo de que sí que tenemos, creo, los laboratorios y las empresas que podrían producir más test PCR, que son los más fiables. ¿Y hay algún modelo, porque hay muchos casos no confirmados a través de test, que es lo que estábamos diciendo ahora, pero hay algún modelo matemático, se ha hablado también, o se han presentado muchos en los últimos días, que permita tener una proyección fiable de la verdadera situación de España? Es cierto. Últimamente hemos hablado mucho de modelos. Hay universidades en el Reino Unido, Imperial College, Oxford, que están realizando muchos modelos matemáticos. Me gustaría recalcar aquí, muy importante para los oyentes, que los modelos matemáticos solo son útiles en la medida que están basados en buen... Perdona, Elena, que te he perdido un momento, porque están basados en buen y ahí te hemos perdido. Vale, perdón. Solo están basados en buenos datos y supuestos acertados. Y también es muy importante que todos estos modelos matemáticos tengan una revisión de los autores, que es lo que normalmente tenemos que hacer los académicos cuando publicamos un artículo. Uh-huh. Expertos nos lo miran y nos lo validan si está bien o no, y entonces acepta a publicación. Uh-huh. Una vez dicho esto, sí que hay un modelo matemático de Imperial College que salió recientemente, sí, que sugería que en España posiblemente habría un 15% de la población que ya estaba infectada. También es cierto que muchos expertos españoles, y también hay muchos expertos buenos haciendo modelos matemáticos en España, consideraban que estaba exagerado. Y aquí sí que sugerimos que los mejores estudios que se podrían hacer para saber cuántas personas hay infectadas sería hacer un estudio a gran escala con una muestra representativa de la población. Sería más útil que estos modelos que se están realizando actualmente. ¿Y es una buena o una mala noticia que se detecten muchos más casos positivos? Ya no a través de test, sino a través de las proyecciones que se puedan hacer. ¿Es bueno que se infecte el mayor número de población posible? Bueno, en los expertos estamos de acuerdo que nunca puede ser una buena noticia que haya más casos positivos. Lo que sería una buena noticia es que se realicen muchísimos más test, que den menos positivos y, muy importante, que podamos romper las cadenas de contagio. Eso es crucial. Uh-huh. Hablamos mucho también estos días del pico, cuando se nos dice vamos a llegar al pico y vamos a doblar el pico. Cuando se habla del pico, ¿a qué se refiere? ¿En qué tenemos que fijarnos? ¿En los contagios, en las muertes, en las hospitalizaciones? Cuando está hablando del pico, que todos los países están obsesionados con eso, es la idea de cuando llegamos a un pico en el número de contagios y cuando esa curva parece que empieza a bajar o a moldearse. Y en ese aspecto creemos que las medidas de confinamiento que introdujo España el 15 de marzo están empezando a tener su efecto. ¿Debería estar ya pensando el gobierno o deberíamos empezar a saber los ciudadanos en qué va a consistir el fin del confinamiento? Eso es muy importante antes. Nos tenemos que empezar a preparar ya para la segunda fase. Y aquí hay países que ya se nos han adelantado. Tenemos en Wuhan claros ejemplos de que están empezando a abrir sus medidas de restricción y esa fase de preparación va a ser igual de importante y va a tener que ser de una manera espaciada y los pacientes tienen que seguir medidas que el gobierno indique de una manera muy, tenemos que hacerlo de una manera responsable y haciendo caso a las directrices que nos dan. ¿Será importante tener entonces también en ese momento la posibilidad de hacer más test? Eso sería fundamental. Porque lo que queremos hacer es el modelo que es hacer un masivo y hacer un seguimiento de todas las personas que se han contagiado. Y ahora comentar que al principio se hacía de manera manual, pero ahora hay muchas apps podemos quitar, el gobierno singapuriense, por ejemplo, ha dado gratis a todos los países que quieran utilizarla, que nos pueden ayudar mucho en contener las infecciones. Elena, muchísimas gracias. Te escuchábamos un poquitín mal, pero como seguiremos hablando y cuando, si acaso, pasemos a esa siguiente fase, que pueda ser la del fin del confinamiento espaciado con todas las condiciones, volveremos a hablar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángel. Hasta luego. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.